Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. Hola, muy, pero muy, muy, muy buenas tardes para todos y todas. ¿Estás incluido, Oscar Rodríguez? Bueno, muchas gracias. Estamos muy arriba. Es que vengo así. Hoy es una tarde preciosa, pero casi de invierno, te diría. Sí, total, ayer y hoy. Mira, del martes a miércoles bajó la temperatura 20 grados. Uy, un montón. 20 grados. No, un disparate. Pero bueno, bien. Manera de decir, Oscar, porque al mismo tiempo estamos cada día, creo que muchos argentinos, un poco más inquietos, un poco más preocupados, hasta un poco más asustados, te diría, con una incertidumbre que de verdad ocupa, viste, desde los pelos de la cabeza hasta la uña del dedo chiquito del pie. Y además porque no cesa de haber declaraciones estrambóticas completamente. No se me ocurre otra palabra más que esta, viste, altisonantes, brutales, maleducadas, groseras. Esto es todo completamente cierto y sabemos, como siempre, que los más perjudicados somos todos nosotros. O sea, hay otra gente que no es tanta que se beneficia con todas estas cosas. Siempre hay que preguntarse a quién le conviene tal cosa. ¿A quién le conviene? Uno pregunta en la calle, ¿no? ¿A quién le conviene un dólar a 1.000 pesos? No, a nadie. No, por algo está pasando, a alguien le conviene. Claro, pero justamente a esos pocos a los cuales les conviene, Oscar, ni siquiera entre esos están los próximos votantes del candidato Milei. No, ni siquiera, porque estas medidas o estas declaraciones estrambóticas que aparecen diariamente los perjudican a todos, a los votantes de La Libertad Avanza como al resto de los votantes. Si creyeron que iban a correr en dólares lo mismo que cobran en pesos, están muy equivocados. No, sería un delirio. Imagínate, uno cobra, uno cobra 400 mil pesos. ¿Vas a pasar a cobrar 400 mil dólares? Ay, no. Hay que ser de un nivel. Claro, pero ni siquiera pertenece a una ingenuidad mayúscula. No, pertenece al no leer, al no escuchar, entender lo que estas declaraciones estrambóticas dicen. Hoy me contó una amiga que trabaja en una pyme. No sé bien a qué se dedica y no viene al caso tampoco, cuyo dueño les avisó a todos los empleados que va a ser un gran asado de hamburguesas, Oscar. Ojo al piojo. No, no. Entonces no es un asado. No. Tampoco, viste, ni lomo, ni asado de tira, ni picaña, ni nada. Ni mollejas. No. Hamburguesas. No me vas a acordar. Pero para qué. Me acuerdo que era rico. ¿Para qué, Oscar? Sí. ¿Para qué va a ser este asaducho, digamos? Este asaducho ¿Por qué se te ocurre? Él es el dueño, es el empresario de una pyme. No, mira, yo trabajo en una pyme, soy administrativo de una pyme. Sí. Y estamos con una locura de costos. No, claro. De no entrega, de no pasan precios, de no se puede cumplir con nadie. No sé qué puede festejar. Bueno, es que por eso, cuando a mí mi amiga me comentó esto hace un par de horas atrás, sí, que fulanito había enviado un mail a todo el personal para avisarles, no recuerdo qué día, que iba a ser este asaducho, este asaducho de hamburguesas para celebrar que se va a acabar la casta. Ah, no. ¿Qué tal? No, ¿qué tal, Oscar? Estamos hablando... vos sabés que yo a veces discuto con alguna gente. No es cuestión de las clases bajas, de la gente que no sabe, que lee poco, que no tiene cultura, no. Todas esas cosas que uno cree. No. Estamos hablando de un empresario pyme que, en teoría, sabe un poco más que nosotros de esas cosas. No, y además debe haberlo afectado, lo estará afectando y lo seguirá afectando alguna de estas medidas, ¿no? Pero bueno, yo cuando mi amiga me lo contó, lo único que puede decirle es escandaloso lo que me estás diciendo. No. Escandaloso. Exacto. Bueno, para celebrar que se acaba la casta. No habría que ir, porque de castas no, bueno, no nos enganchemos con esto, no arrancamos mal con el programa, pero casta, hablando de casta, lo tiene a Barrio Nuevo. De esto lo habíamos dicho ya hace un par de programas atrás, ¿sí? Entre sus referentes de ¿cómo se llama? Del sindicalismo, y tiene una denuncia por 3 millones y pico de evasión, Barrio Nuevo. Así, sí, sí. ¿Qué casta? No, ¿te acordás? Que vos también. ¿Te acordás que la semana pasada creo que hablamos de este concepto tan profundo de que hay castas buenas y castas malas? ¿Te acordás? Sí, claro. Bueno, no, entonces, las castas, las otras castas, las que no están con la Libertad Avanza, son las requete súper malas. En cambio, la casta de la Libertad Avanza, que por ejemplo, este señor Barrio Nuevo, el hijo de Bussi y no sé cuántos otros, que hace el sobrino, qué sé yo, qué de Menem, sí, hace añares que andan dentro de todo lo que es la política argentina, yendo y viniendo de una coalición a otra, de un signo político a otro, son viejos políticos. Pero esos son la casta buena. Sí. Mira vos, esos son la casta buena. Son buenos, depende. Depende de qué lado está, es bueno o es malo. Claro. Qué maniqueo el tema, ¿no? Es un espanto. Bueno, por eso, volvemos a compartir con todos ustedes, que son nuestros oyentes, que la situación, creo, de muchos argentinos, entre los cuales nos ubicamos, es de una incertidumbre y de una preocupación y de un desconcierto que va increyendo, Oscar. Va increyendo. Lamentablemente sí. Arrancamos. Dale, arranquemos con otra de la casta. Que no sé, para él creo que ahora es casta. La verdad que no estoy seguro qué estará opinando hoy por hoy Peluca. Trato de no nombrarlo más. Ajá. O no anotar en las redes el nombre. Sí. Porque eso suma a los buscadores, suma a las ecuaciones que hacen, viste, para ver quién más mire. Bueno, ajá, en fin, para eso. Ajá. Pero hay alguien que no sé si es casta para este hombre, que es Mauricio Macri. Hay un informe de la Auditoría General de la Nación, y habla de los negocios inmobiliarios en el gobierno nacional de Mauricio Macri. El voto, esta nota es de Raúl Tuni Colman, de Página 12, es muy interesante la nota, y generalmente tiene notas muy piolas. Hay un la AGN es la Auditoría General de la Nación, que es un ente que ayuda a el Congreso a revisar este tipo de cosas, que son legales, que no son legales. Está la oposición y está el oficialismo. Sí. Esto es de ahora, este informe es de ahora. Está la oposición es Pichetto, por ejemplo, Jesús Rodríguez forma parte de la comisión y votaron a favor, o sea, determinando esto, que la administración de Cambiemos entregó bienes del Estado Nacional por 842 millones de dólares, ajá, generalmente a particulares, en mira, ventas por debajo de tasaciones o en subastas fraguadas. Bien, beneficiarios, por supuesto, digo yo, ¿no? Por supuesto, hay mucha otra gente que no lo cree. Amigos del macrismo. Bueno. Voto unánime, dijimos, oficialistas, opositores. Este es un informe demoledor que dice y habla de este negociado que tuvo el gobierno de Cambiemos, Macri. Sí, sí, entre el 15 y el 19, digamos. Exactamente, exactamente. El gobierno nacional se vendieron propiedades del Estado Nacional, repito, ¿no? Que parezca medio tonto, se vendieron propiedades del Estado Nacional, o sea, toda nuestra, el Estado Nacional, somos todos, ¿no? Nos vendieron las casitas que tenemos, por eso esos inmuebles por 842 millones de dólares, en general a particulares, por debajo de la tasación oficial, sin actualizaciones, o sea, con precio viejo, supuestas subastas que eran ficticias, o sea, era mentira, porque no había competencia entre los oferentes. Esto es una nota que había señalado también Página 12 en su momento. Estos bienes se adjudicaron siempre a amigos de funcionarios del macrismo. Mirá vos, el 77% de los bienes fueron entregados en CABA, okay, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero mirá, qué cosa, mirá, qué curiosidad. Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Curioso, curioso. Bueno, sí, sí, me parece raro. Bueno, lo más curioso me parece que es el voto de Pichetto, porque este informe va a la justicia. Claro. ¿No? Pero bueno, hay algo que en el medio no sabemos, porque hay movidas políticas y pasado de facturas que, bueno, pero esto es fundamental, que se votó por mayoría. Sí, veremos cómo sigue esto, ¿no? Sí, porque va a la justicia, ¿no? Claro. Va a la justicia, probablemente, y yo creo que se empantana un poco. Probablemente irá a la justicia federal, a Comodoro Pi. Exacto, sí, Comodoro Pro, claro, lo han dicho en un momento. Mira, la subasta, viste, de Catalinas, esos edificios de Catalinas, había sí, Retiro, sí, sí, eso que nos dan una imagen moderna si entras por el río. Bueno, estos terrenos ubicados frente al Puerto Madero, detrás del Hotel Sheraton, ahí está, se entregaron por valores debajo de los de mercado. Ah. Miramos los conocidos, estas joyitas que Nicolás Caputo, Mario Quintana, Paolo Roca de Techín, Gustavo Arribas. Oh, caramba. El dueño de la casa, viste, bueno, también el dueño de la casa donde descansa Macri en Villa La Angostura. Claro, son todos amigos, son todos amigos de Macri. Obviamente, obviamente. Hay otros que son titulares de un banco Zafra, bueno, dice, no es tan conocido. Bueno, ahí tienen los dólares Gianfranco Macri, cuando los blanqueó los puso ahí. Otra denuncia son entregas presentadas por la Oficina Anticorrupción, que estuvo a cargo en su momento de Félix Cruz. Mirá, te doy, así como para ir terminando, un detalle: 71 procesos de venta en 82 adjudicaciones por 842 millones de dólares, dijimos. Vuelvo a decir, en CABA se entregaron el 77% de los bienes, hablamos de Catalinas. Sí. Fíjate vos, en Catalinas, esa zona, el Tribunal de Tasaciones de la Nación hizo las tasaciones oficiales. Bueno, esto sale X pesos, bueno, está bien, lo vendo X pesos. ¿Qué pasó? Vendió un 39%, un 40% más de metros cuadrados. Si le dijeron, por una manzana vale 300, bueno, te doy una manzana y media por 300. Es otra manera de beneficiarlo. Claro, digamos, Oscar, todas las trampas, todas las transgresiones habidas y por haber en el mercado inmobiliario, Oscar. Exactamente. Obviamente. Exactamente. De 10 operaciones, 6 no había subasta auténtica, ¿no? Estamos hablando de toda esta plata que estamos hablando, podría haberse puesto en programas Procrear o parecidos al Procrear. Claro. Para la gente que no tiene plata, si lo quería destinar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay mucho por hacer. Sin embargo, no se hizo. Bueno, recordemos también, en ese periodo Macri le entregó 148 millones de dólares en bienes a la administración de Horacio Rodríguez Larreta. ¿No? Esto es un negocio redondo y no queda solamente acá. Tenían un en centro de esquí en Mendoza, sí. Tenían un centro de esquí con el nombre de la SUFRE, S.A., construido en terrenos que la provincia le entregó a empresarios amigos. O sea, pues sabemos que también que la provincia de Mendoza tiene un cierto sesgo del derechoso, digamos. Bueno, le entregó a amigos un lugar que es para hacer centro de esquí. Se desalojó ese lugar. Lugares importantes, ¿no? Sí. En la calle, en Barrio Parque, en la calle Ocampo, había un gimnasio donde casualmente se conocieron Mauricio y Juliana, una historia de amor. 44 millones de dólares, los vecinos dicen que eso vale por lo menos 70. Bueno, así, un montón de cosas. Esto tiene que ver con estos empresarios que siempre, los beneficiarios, ¿no? Estos beneficiarios, siempre son los que denuncian, dice que la verdad que el Estado no puede intervenir en nada, que nos chupa la sangre, que no nos deja trabajar, que no podemos crecer. Bueno, son los beneficiarios de todo eso. Ay, ay, ay. Bueno, Oscar, vamos a un hueveando. ¿Es simpático este de hoy? ¿Es simpático? Pues muy bien. Sí, es simpático. ¿Es simpático? Sí, sí. Bueno, dale. De paso dale. Lo saludamos al Vasco. ¿Cómo está, señor Vasco? Sí, nos lo saludamos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy sí, bien. Buenas tardes. ¿Cómo bien? Muy bien. ¿Nos ponés, bien. Por favor, entramos Vasco, el hueveando? Sí. ¿Cómo, Oscar? No digo que entramos embalados, ¿viste? Nos olvidamos de claro. Todo. Está perfecto. Así es. Bueno, ¿nos ponés el hueveando, por fin? En Más Vale Magazine, estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Hola. Bueno, como no me hablaste más, te hablo yo. No sé qué pasó, boludo, te perdiste mal. ¿Qué onda? ¿Te secuestraron? Hay que pedir rescate, algo. O no sé, decime, se te embalsamaron las manos porque ni un me gusta me pones ahora. O tu tema personal viene incluido la pérdida de dedos. Esto de estar pensando, viste, que qué le pasó, habré hecho algo mal, dije algo que le molestó, se confundió, lo hice confundir yo. No puede ser que de estarme escribiendo todos los días de qué como, qué cago, cómo me siento, si respiro o no respiro, de golpe, de una mañana para la otra, no me escribís nunca más. O sea, no es una actitud de una persona adulta. Capaz que andás poniendo el pepino en otro lado. Y está todo bien, boludo. Si yo no te pido que tu chica sea solamente para mí. Como que no da. No estoy enojada con vos, ¿eh? Que no está bueno ir por la vida usando gente, ¿entendés? Beso, gato. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Bueno, no sé si es que es una joven muy, muy, muy comprensiva o se adjudica a ella, pobrecita, se adjudica a ella, habré hecho algo mal, te contesté esto, no hice lo otro, no hice lo de más allá, como para que él desapareciera. No, claro. Francamente, no. Bueno, al final me parece que se rescata con lo del pepino. Claro, puede ser. Pero también, bueno, no... Obviamente ahí la culpa la tiene el tipo, que se borra y que no da señales de vida. Dijo, no, me voy, me escondo. Hizo un acto de magia y desapareció. Pero ¿te acordás eso que pasó a ser un comentario gracioso, ¿no? De que el tipo dice, voy a la esquina a comprar cigarrillos y no vuelve nunca más. Sí, claro. Bueno, claro, es sí, eso, sí, sí, es sí. Eso. Sí, bueno, vamos, sí, estamos en plena campaña electoral, ya transitando los últimos días, en realidad, creo que el jueves que viene se cierra exactamente, así que nosotros vamos a tener posibilidad el próximo jueves de hablar también, todavía, porque el cierre siempre es a las 0 horas del día jueves. En el medio de toda esta campaña electoral, como en el medio de casi todas las campañas electorales, y no no porque sean un patrimonio argentino, ¿no? Esto, hay campaña sucia, se sacan los trapitos al sol, esto viene pasando día tras día, día tras día. Uh-huh. El uso y el abuso de esta cosa de sacar trapitos al sol, que en alguna medida uno puede pensar que quizás es una estrategia y hasta considerada, cuasi inocente, y quizás hasta beneficiosa para un determinado signo político, pero también hay usos y abusos de esto, de las campañas sucias y de los trapitos al sol. Tanto es ese abuso que provocan excesos, ¿no? Claro, que después uno no los puede borrar, Oscar. Porque por más que salga al otro día o al rato, salga montones de tweets, o como se llame hoy en día, que no es más Twitter, creo. Aunque salgan desmentidas, no, ya se hace difícil borrar esto que pasó. ¿Sí? Tal cual. Y es peligroso incluso, porque es como que se van diluyendo los límites entre la realidad y la ficción, entre la verdad y la mentira. Es tanto cuando se usa en abuso, se hace uso y abuso de esta táctica, digamos, que de verdad los límites entre la realidad y la ficción o la mentira y la verdad se diluyen. Vos ya no sabés dónde estás parado, no sabés si Melconian de verdad hizo lo que hizo, si el otro, el bonaerense, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el de Lomas de Zamora, hizo lo que hizo y cuándo lo hizo y quién le hizo y quién le sacó la foto. Algo de verdad debe haber, algo. Pero como se hace abuso de esto y se exceden, para este 22 de octubre, bueno, digamos que estamos como en la línea de largada casi de una carrera de Fórmula 1, ¿no? Sí. Sinceramente. Sí, te sumo algo. Generalmente pasa esto. Una noticia falsa o una denuncia aparece en la tapa, cuando es desmentida aparece en la página 22, 11, 15, claro. No la ve nadie. Claro. ¿No? Eso es otro de las maneras de mentir. Sí, sí. Desmentir sin que se note. Y también aparece no solamente la desmentida en una página muy adelantada del diario, sino que también aparece en la página de la izquierda, que es la que menos se lee. Exactamente. Que es la que menos se lee. Exacto. Está todo calculado, va. Todo. Bueno, estamos ahí como en la cosa de largada, en el lugar de largada, de una carrera de Fórmula 1, porque bueno, vos viste lo que viene pasando de un lado del otro, de un lado del otro, ¿no? A mí de verdad me molesta y muchísimo, Oscar, y muchísimo, y me ubico en ese lugar de que ya no sé qué es verdad y qué es mentira. Es complicado, sí. Sinceramente, es complicado. Ya sea que estos... también se llaman carpetazos a esto. Ya sea que estos carpetazos sean para aquellos con los cuales tengo afinidad, digamos, como aquellos otros con los cuales no tengo prácticamente ninguna afinidad. Tanto con unos como con otros, cuesta poder ubicarte en un lugar que digas, bueno, esto capaz que es en serio. Capaz que es en serio. Sí. Porque además, vos viste que la candidata de Juntos por el Cambio dijo que estos audios que aparecieron sobre su posible ministro de Economía es producto de la inteligencia artificial. Sí, lo escuché. ¿Lo escuchaste? Sí. Con lo cual, yo no entiendo nada de la inteligencia artificial, pero fíjate hasta dónde puede llegar a servir como para alargar esto, sea cierto o no cierto, y habrá quizás algunos posibles o probables votantes de Juntos por el Cambio que lo creen. No, no, claro. Melconian no pasó nada con Melconian, no. Esto lo hicieron ahí, en un... Sí, sí. Ahí, este, ahí ya va en cada uno, digamos, ¿no? Obvio, porque obvio que sí. Uno se, hay gente que quiere creer, ¿eh? Yo estoy convencido hace tiempo de esto. Sí. Uno le puede decir algo, comentar, explicar, mira, esto es... Y me parece que no. O te dicen, y te parece, sobre todo del peluca, ¿no te parece que va a hacer eso? Digo, vos te lo estás diciendo, ¿te parece? Exactamente, que no? Exactamente. ¿Explico? Esto de apuntar, digamos, hacer ciertas conductas privadas de uno u otro de los probables o futuros candidatos a diferentes cargos, es una de las cosas. Después también es una de las estrategias utilizadas en esta gran carrera de Fórmula 1 que se está por largar el día 22 de octubre. La otra son los innumerables discursos y palabras cargadas de violencia e incitando a la violencia e incitando al odio. Estos discursos que estamos ya hasta la coronilla de escucharlos, en realidad, a la cohesión social, a la unión social, y yo te diría que la lastiman y mucho, muchísimo la lastiman. Ahora, podríamos pensar, a ver, ¿a quién va dirigido todo esto? Obviamente que va dirigido a un determinado grupo de probables votantes. Y en esto se me ocurrió buscar cuántos jóvenes hay, Oscar, en el padrón. ¿Cuántos jóvenes hay en el padrón? Que es una franja etaria a la cual le dedican mucho, mucho, mucho le dedican. Hay nada menos que 9 millones de jóvenes en el padrón electoral. Es un montón. 9 millones. De esos 9 millones, casi 1.200.000 son o tienen entre 16 y 17 años. Claro, es un montón también. Casi 1.200.000. Que ya estuvieron habilitados para la PASO y ahora van a estar habilitados para el 22 de octubre. Y si llega a haber balotaje, lo van a estar también para el 19 de noviembre. Esta cifra de adolescentes votantes es un 3,3 de los electores, Oscar. Es muchísimo. Sí, sí, muchísimo. Definen una elección. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Y de estos jóvenes que han sido incorporados no hace demasiados años al padrón, el mayor número, como de costumbre, tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, que son 450.000 jóvenes, adolescentes, Oscar. Córdoba con 90 y algo, Santa Fe con 80 y algo, la ciudad de Buenos Aires con 60 y algo, y así van todas las provincias, ¿no? Y después lo último, vos sabés muy bien lo que es un troll y lo que es un bot, ¿no? Claro, claro. Bueno, un bot es una aplicación de software, ¿sí? Que, es, que está automatizada, obviamente, ¿no? Claro, y que es un programita, digamos. Un programita que hace tareas repetitivamente. Sí, claro. Repetitivamente. Claro. Sigue determinadas instrucciones para imitar el comportamiento humano. Pero igual uno se da cuenta que no es un humano. Sí, se da cuenta. Entonces te hago un punto ahí, un punto... unos corchetes, digamos. Me llega el otro día un mail... me suelen llegar mails de laburo. Saludamos a usted, tenga buen tardes. Claro, por ejemplo. Claro. Ahí te das cuenta. Y otros errores así, digo, bueno, esto no es una cuenta, de hecho hay que ver el arroba que dice del otro lado, porque por ahí dice clientes banco nación arroba sanjuanga .com. Claro. Esto es igual. Es súper frecuente. Bueno, nosotros creo que nos desayunamos así masivamente en el gobierno anterior del ingeniero Macri con con este tipo de recursos. Sí, y el otro recurso es el troll, que es así, es una persona, ¿sí? Sí. Pero no sabemos quién es. no le conocemos la identidad. No. Y esta persona o este grupo de personas o este ejército de personas publican mensajes que provocan, que son irrelevantes, que generan polémicas, que no tienen nada que ver con el tema del cual se estaba hablando. La intención es molestarnos, provocarnos. Y provocar, provocar no solamente un enojo, sino como una reacción negativa. Claro. O sea, que no me gusta eso que está pasando, no me gusta. Pero esto va quedando en uno, Oscar, esto va quedando. Son personas, son personas, no es como el bot, que es un programita. No, de hecho hay centros de troll, centros de estos que difunden, tienen una idea, son focus groups, se les llama. Claro. Manejado por gente que está en la campaña, por ejemplo, Peluca. Tiene un focus group, tiene ahí, habían atacado a varios con cuestiones estúpidas, secundarias. Sí, no, terrible. Tamaño, ¿viste? Cosas que no tienen que ver, pero están para eso. Para molestar, para provocar, para confundir, para indignar, para indignar. Sí. Bueno, todo esto es para que tengamos cuidado, va, simplemente, ¿no? Un poquitito de luz a estos recursos que tienen que ver con este siglo XXI, que tienen que ver con este tipo de campañas electorales, que no es, repito, esto no es de la Argentina, solo, para nada. No, esto es de otro lado viene, ¿no? Claro. Bueno, lo escuchamos a David Lebón un ratito y luego vamos a la tanda. Dale. Así es. Chau. Hasta luego. Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación. Y listo, es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas. Desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta industrial y laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. En 7030 buscamos mostrarte lo emergente, lo que no se conoce. Bandas en vivo, deportes para boludes, bizarreadas de internet, música del mundo, filosofía aplicada a lo cotidiano, astrología. Todo esto y más en 2 horas de contenido palo y palo. Sábados de 20 a 22 en Radio Monk. Los martes en Monk, de 17 a 18, 5 amigos te van a demostrar que los martes no son peores que los lunes. Mientras escuches Dos Pares y Medio, todo puede cambiar. Arrancá la semana con el mejor antilunes, de 18 a 19. Risas, juegos y un montón de locura en todo un tema. Conectados. Un programa ideal para tu vuelta a casa. Un magazine con actualidad, entrevistas, humor y muy buena música. Conectados con vos y con todos. Tus lunes son diferentes, de 19 a 20 horas, en Radio Mo. Esta crew tiene el sí fácil. Charlas y debates, pasando de un tema serio a un contenido hilarante. Forma parte de excéntricas discusiones y corona con un brindis final. Los viernes de 22 a 0, en Radio Monk. Cine, teatro, series, entrevistas y opinión sin pauta, con un twist indie y pop. Anticrítica. Martinelli al gobierno, soberano al poder. Nuestra fórmula ganadora dice lo que los demás piensan. Votanos todos los viernes de 16 a 18 horas. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Seguimos siendo las 18:38 y me parece que es pertinente ahora, Oscar, decir que hoy, casualmente hoy, coincide nuestro programa con una fecha claro, importantísima, claro, como es el 12 de octubre. Sí. Así que a partir de ahora vamos a tratar de compartir con todos ustedes textos que hemos ido buscando, encontrando, opiniones, todas relacionadas con este acontecimiento histórico de aquel 12 de octubre del año 1492. Así que bueno, dale, Oscar, vos tenés algo para contarnos. Yo tengo algo para contarles que tiene que ver con esta fecha. Así es. Porque algo bueno. Yo lo que tenía para hablar era sobre un documental que se estrenó hoy. Ajá. Que no tiene que ver con esto y tiene que ver con esto. Si querés, entramos a lo que es el 12 de octubre. Como vos de quieras. 1492. Como quieras, ¿eh? Como te parezca, dale. Bueno, vamos con la... Algo cortito. Se estrena hoy, casualmente, un documental que se llama Otra Semilla. Así es. Es un documental acerca de la vida de Dolores Echeverri. Dolores Echeverri es hija, hermana de una familia Echeverri entrerriana, es hermana de Luis Miguel Echeverri, ex ministro de Agroindustria en la época del macrismo. Él es su hermano. Sí. Resulta que fallece el padre, le sacan todo, así sus es. Hermanos y su madre. Sí. Luego de 11 años, bueno, estuvo en soledad peleando en tribunales y qué sé yo. Ella se termina vinculando hace unos años con Juan Grabois y el proyecto Artigas. Sí. Decidieron volver a la casa de su infancia en Santa Elena, Entre Ríos, a 140 kilómetros de Paraná, para recuperar e instalar ahí una iniciativa agroecológica. Sí. Que es el Proyecto Artigas. Es una coalición formada por organizaciones con movimientos sociales, ecológicos y rurales, porque batieron el parche, me acuerdo, en esa época estaba Grabois con su gente, sí, que se quería quedar con el campo para repartirlo. No es así. Era desarrollar un modelo agroecológico sostenible, libre de pesticidas, de la explotación. Bueno, en la historia de Dolores hay, se nota, por lo menos en este documental, el papel que tiene la mujer en este tipo de sociedades machistas, ¿no? Porque recordemos que los Echeverri son muy poderosos en el lugar. Total. Hay una estructura política, sí, judicial, mediática, sí, que tiene que ver con ellos. Sí. Bueno, esto hay un tal Matías Scarbacci, que es el director de esta película, da cuenta de este contexto de cada persona, que claro, le da voz a cada uno. Son imágenes, yo estuve viendo un poco, ahora voy a postear el avance, del maltrato. Entraban primero a presionarlo, o supuestos dueños de otros campos, no hicieron caso, se quedaron ahí. Ya estaba la gente de Grabois con ella aguantando el lugar, ¿viste? Pues, sosteniéndola, porque era mucho, hasta que entró la policía, y uniformados, bueno, toda una cuestión muy, muy, muy fuerte, muy, pues, muy violenta. Este es el punto. Este es el punto, Oscar, ¿no? Esta situación que uno puede, esta historia, digamos, que uno puede considerar como familiar de esta familia, ¿no? Echeverre. Pero es una historia que da cuenta de un estigma que existe en nuestro continente, hablemos de nuestro país en este caso, no como una matriz, como una matriz, Oscar, que aquel que tiene el poder sojuzga, maltrata y se adueña de lo que es de otros o de lo que es de todos. Esta familia o estos hermanos se adueñaron de lo que era de todos y dejaron a un costado a esta mujer, en realidad. Es como una matriz, no solo de nuestro continente, desde que pasó que pasó. En el mundo. Es en el mundo. Pero como hoy, justamente hoy, es una fecha en la cual tenemos que recordar esta matriz, estigma en América Latina, en toda América, pero puntualmente en nuestra América Latina, esta película creo que es más que interesante poder ir a verla. Es muy interesante. Sí. También habla de esto, le falsificaron la firma para vender cosas. No, es un horror. La justicia de Entre Ríos, una porquería. Los procesó por administración fraudulenta. Había 80 personas en la calle. No es solamente una cuna. Porque muchos creen, no es una cuestión de ricos, ¿qué importa? No. No pones un negocio atrás y un montón de gente que queda en la calle. No, una porquería. Pero bueno, horrible. Ahora voy a postear el enlace para que veamos dale. El avance de la película. Y ahora tenemos también un audio de Galeano, ¿no? Sí, por supuesto. Que también viene en este recuerdo del 12 de octubre. Vasco, ponelo, por favor. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios. Ensayista, periodista, el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Bueno, la pregunta que cae de las veces que Galeano repitió el verbo descubrieron, es si efectivamente aquello que sucedió ese 12 de octubre de 1492, que lo que sucedió es que quien conducía esta expedición, indudablemente una epopeya, podríamos decir, era Cristóbal Colón, un almirante, un navegante de origen italiano que había conseguido los plácemes de la corona española para largarse a ultramar y poder llegar a las Indias, para comerciar con las Indias, con la India, con Asia. El propósito era llegar a Asia. La pregunta entonces que se desprende de esto que acabamos de escuchar de Galeano es: ¿esto fue un descubrimiento? Porque Galeano repitió todo el tiempo la palabra descubrieron con cierta ironía, ¿no? Claro. ¿Se trató de un descubrimiento lo que hizo Colón? ¿Se trató de una invasión? ¿Se trató de una conquista